la noche que Guillermina, no contenta con la patria potestad, y el ático en concha espina, quiso el Volvo en propiedad. Tirado en una cuneta me desperté, a dos leguas del café, con una maleta al hombro, llena de escombros y un bollo de pan de ayer. Le hemos echado de menos, me dijo el bueno del barman que me sirvió. Vaso largo con limón, la misma copa de ron que el lunes va a hacer un año me dejé en el mostrador. Después de pagar dos rondas, tres contando la del baño, recuperé entre la Condesa y Julio mi escaño de contertulio, mi carnet de fundador de la mesa más redonda del café de Nicanor. Estaban Gaby, el astronauta, Gastón de flauta, Mari las tetas, el novillero poeta con su mujer, el pobre don Agapito y un camellito sin dientes, paisano de un primo hermano de algún pariente lejano, de Ana Modelé. Asociado en sociedad con tales socios, se pueden imaginar que los amores van mal, la salud ni pu ni pa, y no van bien los negocios. Sube a la cabeza la espuma de una tristeza crepuscular, el óxido de los días, las utopías con hielo, el azul galimatías del cielo se usa Juan. Un calcetín con tomate y el último disparate de Nicanor, que cuando le preguntaron si había estado enamorado, como es un hombre sincero, yo no, señor, contestó. Yo siempre fui camarero. Estaba Cabe, el astronauta, Gastón de flauta, Mari las tetas, el novillero poeta con su mujer, el pobre don Agapito y un camellito sin dientes, sobrino de un primo hermano de algún pariente asturiano, Víctor Manuel. Asociado en sociedad con tales socios, se pueden imaginar que los amores van mal, la salud mejor ni hablar, y no van bien los negocios. Asociado en sociedad con tales socios, se pueden imaginar que los amores van mal, la salud maríchala, y no van bien los negocios. Asociado en sociedad con tales socios, se pueden imaginar que los amores van mal.